La principal consecuencia de la moda es un factor muy importante en las personas y es la autoestima. Para muchas personas, sentirse bien es valorarse a sí mismo. Pero existen pensamientos errados por la mala recepción del concepto moda, que son factores que influyen en el comportamiento de esas personas. Otra de las malas influencias de la moda son la anorexia y la bulimia. Esas dos enfermedades de trastornos alimenticios muy graves que se vienen dando años atrás hasta la actualidad. Y bueno, volvemos a nombrar los conceptos errados de la moda, que gracias a ellos las personas que padecen esa enfermedad creen que se debe tener un peso indicado para ser bien vistos por la sociedad, lo cual repercute un comportamiento malo en ellos. Eres una dulce mascota, una marioneta rota y será destruida, destruida a ti. Eres una mente fusilada, poseída, suicidada y será destruida, destruida a ti. Lados, puede que en algunos lugares más que en otros, pero estaría bueno que dejemos de seguir a esas miles y miles de personas que visten igual o copian de lo que hacen otros y formemos nuestro propio estilo. Bueno, esta información la saqué de modaycambios.com. Ahora vamos a seguir con el tema musical y después Javito nos va a contar un poco sobre el bullying o acoso escolar. Y se llama La Razón Que Te Demora. Esto es lo nuevo de La Renga, es exclusivo de Rock and Pop. Y si no es un destino que no tiene.

que trata de contar las inspiraciones de los grandes cantantes del rock nacional. Y bueno, hoy va a empezar Alfonsina con la famosa canción de Luis Alberto Spinetta, Muchacha Ojos de Papel. Bueno, una de las canciones más destacadas del rock nacional surgió de un romance juvenil. Luis Alberto Spinetta conoció a la bellísima Cristina Bustamante cuando los eran adolescentes y el amor entre ellos fue casi inmediato. Fue mi primer gran amor. Ella vivía en el mismo edificio de Emilio del Guercio y por eso la conocía de vista. A veces se juntaban los fines de semana a charlar en la puerta, pero sin pasar de ser más que conocidos. Pero una vez nos quedamos solas en la casa de Emilio porque sus padres habían viajado, y entonces invitamos a las chicas a tomar algo, a bailar, una especie de asalto. Y por primera vez me sentí enamorada. En realidad ya me había enamorado varias veces, pero siempre habían sido amores imposibles de realizar por la diferencia de edad. No sé, me enamoraba de las maestras, de las pibas más grandes, y después no pasaba nada, obviamente. Yo era un inepto absoluto en ese momento. Y bueno, todos esos pequeños amores desembocaron en un gran amor, que fue el de esta muchacha Ojos de Papel. Que fue, ese sí fue en realidad un amor correspondido, porque también ella me quería mucho. Fue mi primer gran amor, mi gran amor, un amor inolvidable. Y me inspiré una canción, contó el músico en una entrevista radial. Bustamante, que era la hija del portero del edificio de Belgrano, se juntaba con los músicos de la incipiante banda Almendra y llegó a escribir las letras de una canción titulada Chocolate, que el grupo no llegó a nunca a editar. Tras la muerte de Spinetta en 2012, la muchacha de la canción reveló que también había sugerido al flaco una modificación en el tema de que era destinatario. En realidad yo hice un solo cambio, en el que el original Luis había puesto senos de miel, y yo le dije que eso parecía un catálogo de corpiños. Estuvimos de acuerdo en que pechos quedaba mejor, reveló en una nota. Almendra estrenó Muchacha Ojos de Papel antes de que fuera editada en un show muy especial. Fue el 22 de junio de 1969, durante un ciclo de conciertos en el que se llevó Mandioca organizaba los domingos por la mañana en el Teatro Coliseo. Ese día Spinetta y Bustamante habían tenido una pelea, lo que le sumó cierto dramatismo a la presentación. Cuando lo estrenamos fue tan rotundo el éxito que escuchaba la canción y yo mismo lloraba, no lo podía creer. Aparte, el día que la estrené, por motivo de una resilla que habíamos tenido, a la mitad de la canción ella se retiró. Yo cantaba la canción y la veía que se iba por el pasillo hacia el fondo. Ese tipo de cosas bien de pubertad de 18 años. Amor, contó el músico. La repercusión del tema fue enorme y en enero de 1970 quedó editado en Almendra, el primer disco de la banda y uno de los funcionales del rock argentino. Sin permiso de Spinetta, la discográfica decidió ceder la canción para el aviso publicitario de una empresa de telas, lo que ayudó para la composición y banda que alcanzaron una gran popularidad. Por su particular estilo poético, Muchacha llamó la atención y llegó a tener hasta el día de hoy interpretaciones psicológicas y filosóficas de lo más variado sobre algunas de las memorables líneas como «Cuando todo duerma, te robaré un color». El propio Spinetta, muchos años después, elaboró su propia explicación en el artículo «Desintegración abstracta de la desofilación», publicado por Clarín, donde desgranó la frase por frase lo que había querido decir. Esto suscitó una polémica por el diario corto electo que el músico había enviado, una niña con ojos de papel donde podía ir. La inundación ejerce la aflicción que no tiene ojos reales por una fundamental orientación. Allí el relator ingresa sugerido por quien una vez instalada la dificultad oficia de obvio guía. Bueno, vamos a hablar con Muchacha Ojos de Papel, la canción de este gran cantante. Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchachos pequeños tienes, no corras más, quédate hasta el alba. yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar. Gracias. Bueno, les queremos pedir perdón por las fallas que tuvimos leyendo y todo eso, que bueno, recién estamos empezando el programa y de a poco vamos a ir mejorando. Sí, igual, es difícil estar acá, pero bueno, se va a mejorar de a poco y a lo largo del año. Bueno, nos estamos despidiendo, espero que les haya gustado a pesar de todo y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Con nuestro programa Dando Vueltas por la Sintonía a la misma hora que hoy. Nos vemos. Chao.